Gota tras gota, marca y retumba. Se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica. El Centro de Producciones Radiofónicas presenta El Peso del Rocío. El Peso del Rocío. La gota que rebalsa el vaso. El Peso del Rocío. El Peso del Rocío. El Peso del Río. El Peso del Rocío. Río, tesoro, llora nuestro pueblo. Latinoamérica es un solo río. Río que grita. El grito del peso. El peso del grito. Grito de nuestra gente. De nuestra gente. El Peso del Rocío. El Peso del Rocío. El Peso del Rocío. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa del Peso del Rocío aquí en el aire de FM La Tribu, en el 88.7 y fmlatribu.com. Estamos con Cocho en la operación técnica poniendo al aire este programa. Y aquí con Laura Pérez Portela, esta vez no a mi izquierda, ni virtual, ni real, sino a mi derecha. Sí, cambié de bando. ¿Estás con frío? No, sí, justo me daba el aire acondicionado en el cuello. Pero mirá así, muy, muy a full y bueno. La suerte de algunas. Te da el aire acondicionado y ya te hizo mal. Usted lo dice porque bueno, está teniendo problemitas. Yo estoy teniendo problemitas. Le mandamos un saludo a Edesur. El edificio, bueno, si viven en el barrio sabrán que hay varios cortes. Sí. ¿Eh? Y hay uno que está desde el lunes y es el que agarró mi edificio. Corte total, porque siempre se corta alguna fase y con mi vecina nos vamos pasando electricidad. Esa es buena, claro. Pero ahora se cortó las dos fases desde el lunes. Corte de agua. Así que yo estoy de turista en Buenos Aires. Me fui en Airbnb, pero eso que hablamos, carísimo. Carísimo, y lo pago en dólares. En dólares. Me fui a Palermo. Salí a conocer, me fui a una parrillita en Palermo. No. Me sobraron achuras, entonces me empecé, digo, ¿qué hago con esto? Me las llevé a mi trabajo, las achuras. Las dejé con unas milanesas que había cocinado para no perderlas un rato. Y las milanesas las dejé en el freezer de mi trabajo. Me fui a otro Airbnb anoche, ya en el barrio, en Villa Crespo, para ir conociendo. Claro. Y hoy me fui de vuelta al trabajo para usar las instalaciones, el aire acondicionado, cargar las cosas, el wifi. Y no había luz en mi trabajo. Así que tiré las milanesas que tenía también allá. ¡No! Porque en algún momento, bueno, así que estoy como un paria con mi mochilita, como el chavo con el palito con la... Pedimos alojamiento para usted, sí, algo más sí. Barato. Hoy creo que ya me quedo en casa porque refrescó un poquito. Bueno, un poquito. Y porque tenemos es la agua. La sensación que refrescó. De 6 a 8 vamos a tener agua para poder bañar. Para poder duchar también. Así que. Un saludo, mandamos un saludo a Inés, que hoy me la encontré dos veces en el medio de. Del caos. Del caos, de la burocracia, de los trámites, de mi vagancia por la ciudad, buscando un lugar donde estar, donde trabajar un poco. Ella también estaba medio en la misma y nos cruzamos un par de veces. Dos veces nos cruzamos hoy. Así que le mandamos un saludo. Está escuchando el programa. Está muy bien. Yo le cuento que, ¿cuándo fue? El martes, que también se cortó la luz en varias partes. A mí, de hecho, se me cortó tres veces la luz, pero bueno... Una fue por un par de horas y las otras fueron más cortas. Pero en un momento, como bueno, estuve mucho tiempo trabajada encerrada, digo, bueno, voy a un bar a trabajar. Y fue una casa de comidas rápidas. Y de repente, claro, cuando yo me senté, estaba todo bastante tranquilo, pero de repente veo que empieza a caer mucha gente, pero con sus cargadores. Claro, sí. Había como 8 personas a mi alrededor que, buscando asilo. Aparte, después empezaron a contar, a relatar, estaban todos sin luz. Sí. O sea, decir que había como enchufes por todos lados, como que estaba preparado, había puerto USB en todos lados, entonces como que bueno. Claro. Pero no es fácil y estaba la pelea también, porque algunos, che, déjame cargar. Y yo desenchufé mi computadora, pues estaba trabajando, pero digo, bueno, voy a llegar a casa y yo tengo luz, ya está. Claro. O sea, mato la batería acá, llegué a casa y al rato se cortó la luz. Pero no importa, o sea, como 8 personas a mi alrededor sin luz. O sea, como eso. Sí. Y una vino hasta con la zapatilla, viste, para poder. Claro, vamos mendigando. Aire para respirar y energía para. Seguir produciendo para el capitalismo, ¿no? Sí, que bueno, no, mucha gente no trabajando, se notaba mucha gente con su computadora trabajando y alguna que, tipo, bueno, con el celular, mirando cosas, haciendo tiempo, o aprovechando simplemente el aire y, bueno, y cargando. Así que estoy con un humor de perros. En el medio, mi empresa de celular me deja sin datos. Yo tengo un plan, no me puede nunca Es imposible. Debe haber aumentado mucho porque yo me quedé sin datos el mes pasado. Nunca están, me había pasado nada. Están vida. Bajando, o sea, haciendo que enseguida tengas que comprar cuando antes no. Antes uh-huh. yo nunca gasto los datos que tengo. Bueno, ahora ya lo. En el mismo mes, dos veces tuve que comprar. Dale. Habría que ver eso de que te pasan datos, ¿viste? Habría que ver cómo es. Yo sí. lo quise ver, pero bueno, al sí. final no lo hice, pero sí, estuve como 10 días sin datos. Pero bueno. Este es el programa, esto es el Peso del Rocío, esta es la tribu, ¿y de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de, bueno, gente que también está sí. tan complicada por como favor. Nosotros y nosotras, que son todos los profesionales de la carrera de enfermería acá en la ciudad de Buenos Aires, que bueno, no los reconocen como tienen que ser, ¿no? Y que bueno, están luchando también en la justicia. Y la justicia da buenas noticias, pero después te tira un baldazo de agua fría. Aunque bueno, un baldazo de agua. Eso te iba a decir, dámelo, ¿eh? No, bueno, me tiro un baldazo de agua caliente. Ahí está. Así que bueno, vamos a estar hablando para ver qué es lo que está pasando, cuál es la actualidad de este sector, de que es un eslabón clave de la salud, o sea, es como el eslabón que le pone el cuerpo cotidianamente, que también nos ha acompañado muchísimo durante la pandemia, y bueno, y así le estamos agradeciendo. Sí, y el calor también es un problema ahí, ¿eh? Vamos a estar hablando de eso porque trabajan en condiciones tremendas. Cuéntenos si se les cortó la luz, si vienen bien, si han tenido que tirar mucha comida. Yo hice un acto de rebeldía, saqué toda la comida podrida del freezer y de la heladera y la llevé a la puerta de Sur. Ah, ¿en serio? Sí, mira. La llevé así, tranquilo. Mira, está bien. Sí, sencillo. Algo para conmigo fue. Sí, más para con vos. Sí. Bien, se pueden comunicar con nosotros por WhatsApp al 11-3126-0887. 11-3126-0887. Nos cuentan si han tenido cortes de luz o si lo están teniendo. También por teléfono, Lau. Sí, lo pueden hacer al 4864-0489 y nos pueden buscar en redes sociales como @CPR. Suena. CPR suena, son las redes de este programa. FM La Tribu, las de esta radio. Vamos a escuchar algo de música. El grupo chileno Asamblea Internacional del Fuego hace en el Tume la voluntad. saliendo. Porque todos, toditos tenemos algo que decir a los demás. Alguna cosa que merece ser por los demás celebrada o perdonada. La entrevista en El Peso del Rocío. Seguimos en El Peso del Rocío. Escuchábamos a Asamblea Internacional del Fuego haciendo en el Tume la voluntad. Laura, y ya estamos con la entrevista del día. Sí, Fran, estamos en comunicación con Carolina Cáceres, que es secretaria general de ALE, que es la Asociación de Licenciados y Licenciadas en Enfermería, y también integrante del Consejo Ejecutivo de Profesionales de la Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hola, Carolina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, bien acá, saliendo del trabajo. Bueno, muchísimas gracias por atendernos, Carolina. Y sabemos que desde hace años están luchando por lo que es el reconocimiento de la carrera de enfermería como profesionales de la salud, pero que han tenido una nueva novedad en estos días a nivel judicial, y te queríamos preguntar qué pasó. Bueno, les cuento. Venimos, sí, como vos bien decías, peleando por el reconocimiento profesional, laboral y salarial de la enfermería. Y en ese sentido hemos hecho de todo, ¿no? Marchas, acampes, ruidazos, de todo un poco. Además de ir a la legislatura, llevar 50.000 firmas para que la legislatura trate el tema, se han negado. Bueno, de todo. También recurrimos a la justicia. Sí, hicimos un amparo judicial. De hecho, salió el fallo a nuestro favor. Salió el fallo de la jueza López Vergara, que indicaba al gobierno justamente lo obvio, ¿no? Que enfermería es profesional de la salud, que cumplimos con todos los requisitos y que estar excluidas de la carrera implica una discriminación porque no hay una justificación real para mantenernos excluidas de esa carrera y que, por lo tanto, en la medida en que el gobierno de la ciudad solucione, ¿no? Y definitivamente nos pase a la carrera 6035, que en el mientras tanto nos equiparen salarial y laboralmente al resto de profesionales de la salud, ni más ni menos. Lamentablemente el gobierno decidió desoír este fallo e incluso apelarlo. Y es así como llegamos a esta situación en la que la fiscal, que bueno, ya viene, ¿no?, trabajando siempre al ton y al son de Larreta y de Quirós, bueno, manda su dictamen en el que le da la razón a estos de no pagarle a la enfermería esta equiparación salarial, mantener esta exclusión, pero no solo la exclusión de la ley 6035, sino además mantener esta discriminación, esta diferenciación de salarios que no tiene ninguna justificación. Bueno, y lo justifica diciendo, por ejemplo, que bueno, las partidas presupuestarias están acordadas de esa manera y entonces simplemente porque ellos deciden tenemos que ser nosotras las que paguemos. Supongo que los carteles amarillos que hay por toda la ciudad o las miles de publicidades que salen en los distintos medios, la verdad es que es tremendo, claro. Tremendo que sea tan obvio que somos profesionales, que sea tan obvio que hasta la justicia dice, bueno, incluso ellos no encuentran la forma de justificar esta discriminación, y en el propio dictamen de la fiscal lo que dice es que tenemos que esperar a que naturalmente decante el reconocimiento, porque como cumplimos con todos los requisitos, en algún momento llegará. Claro. Pero mientras tanto tenemos que seguir bancando esta situación, sentaditas y esperando. La verdad es que esto no lo vamos a hacer, porque mientras tanto a las enfermeras y a los enfermeros nos implica una situación salarial tan difícil, que tenemos que tener más de dos trabajos para poder subsistir, ¿sí? Por lo menos dos empleos, porque no podemos mantener una familia con el salario miserable que tenemos, que no llega ni de cerca a la canasta familiar básica de lo que es la capital federal, ¿no? Claro, Carolina, el argumento de las partidas presupuestarias lo presentan como si eso viniera de la naturaleza y no hubiera sido decisión tomada en virtud de cómo se tenía en cuenta a la enfermería. En realidad hay que cambiar la partida presupuestaria al futuro y listo. No parece ser un argumento muy completo. ¿Qué otras cosas dice la fiscal para retrotraer esa decisión o apelar este fallo, en realidad, que ya les dio a ustedes la justicia? Sí, sí, de hecho, en cuanto al presupuesto, para cerrar ese tema, te digo, viene bajando año a año el presupuesto de salud de la Ciudad de Buenos Aires, y es así como todo el personal de salud, y no solo la enfermería, está con mucha bronca respecto a lo salarial. Como ustedes decían al principio, yo, si bien soy la secretaria general de la Asociación de Licenciados en Enfermería, y en general me toca hablar sobre las enfermeras y los enfermeros, todo el equipo de salud está con un problema salarial y unos déficits que vienen de estos aumentos en cuotas que nos dan, ¿no? Que nunca llegan a equiparar la inflación, y que si supuestamente la equiparan, al hacerlo un cuento, olvídate, porque eso no existe, al margen de que nuestros salarios están atrasados desde hace tanto y han perdido tanta masa salarial con esto de los aumentos en cuotas, que incluso, aunque igualaran la inflación, lo cual no es cierto, pero incluso aunque lo hicieran, no llegan, digamos, eso no es un aumento, es apenas una actualización salarial, ¿no? Y que en algunos casos, bueno, tienen otros problemas respecto a esos salarios. Bueno, sí, volviendo a la enfermería y a lo que dice la fiscal, ¿no? Otro argumento que utiliza para mantener esta exclusión es que en la enfermería no todas y todos tenemos título universitario, ¿sí? Uh-huh. Hay todavía la mitad del colectivo, digamos, tiene el título de licenciatura, y hay un porcentaje, un 50% que no tiene el título de licenciatura, que todavía está en formación, o sea, tiene el título intermedio, ¿sí? O el título, digamos, sí, intermedio, o que lo realizaron en un terciario, pero que después pueden terminar el ciclo de complementación curricular y tener la licenciatura. Bueno, en estas condiciones hay un montón de compañeras y compañeros, precisamente porque los gobiernos no se dan la política de que hagamos la carrera completa, porque faltan enfermeras y enfermeros, entonces rápidamente nos mandan a trabajar con un título intermedio. Uh-huh. Ahora bien, que exista esa situación en nuestro colectivo no implica que por ello no deban reconocer a la licenciatura para no dividir el colectivo, ¿no? Que es el argumento. No queremos dividir el colectivo, entonces los mantenemos a todos como si nadie hubiera terminado su carrera de grado y listo. Sería un incentivo para terminarla, de hecho, hacer ese ciclo complementario. Bueno, es que además no hay un conflicto entre compañeros y compañeras. El colectivo lo que quiere es que reconozcan su profesión. Ahora, si nos reconocen la licenciatura, si vos imaginate, si de 11.000 enfermeros, unos 4.000, 5.000 tienen nivel de licenciatura en el gobierno de la ciudad, sabiendo que no nos lo reconocen y que no nos pagan como licenciados, vos imaginate cuántos serían licenciados si además nos lo pagaran. Claro. Digo, hay muchísimo interés en seguir adelante con la carrera, en seguir adelante, incluso hay compañeras y compañeros con posgrados que no nos reconocen. Sí, aparte es una carrera que te lleva a tener más de un empleo, por lo cual si está mejor, digamos, valorada salarialmente, seguramente vas a tener más tiempo para continuar tus estudios, pero si el salario es tan bajo, tenés que sumar, aparte, o sea, lo que conocemos de los enfermeros, que tienen que hacer dobles turnos, o que tienen que, no sé, tal vez ayudar, ir a hacer algún trabajo de enfermería en alguna casa, domicilio particular, entonces, digamos, también eso repercute en cómo uno continúe su formación. Pero, por supuesto, si nos reconocieran la carrera universitaria, todas y todos los enfermeros terminarían su carrera universitaria para así tener el reconocimiento. Eso por un lado. Segundo, nadie está impidiendo que le paguen a toda la enfermería el salario que corresponde. Y en todo caso, que le den tiempo a los compañeros y compañeras a terminar su ciclo de complementación curricular en horario de servicio, como muchos otros sectores profesionales tienen horas de formación para actualización. Bueno, muchos compañeros nuestros podrían terminar en horario de servicio la carrera y así tener toda la planta con formación completa, porque en todo caso ese es el método por el cual vos lográs que toda la planta tenga el nivel de licenciatura. Si no, es muy simple, el gobierno además continúa contratando compañeros y compañeras con el título intermedio, o sea que así vamos a hacer siempre, va a haber alguno que todavía no terminó la licenciatura. Es una excusa bastante burda, porque lo que promueve justamente es que no sigas estudiando, no que lo sigas haciendo. Lo que promueve es una división, y que ahora entre compañeros ellos intentan que nos miremos mal, como no, ustedes quieren pasar solo los licenciados, no, ustedes quieren que pase, que porquedemos todos afuera por culpa de los que no estuve. No, no es así. Todos quieren terminar su carrera, todos quieren avanzar y todos quieren tener un salario digno. Si lo tuviéramos, todos tendríamos el mismo nivel de licenciatura, porque para eso estamos capacitados para hacer. Entonces, la política real sería que nos paguen el salario que corresponde, que como vos bien decís, no nos obliga a tener 2-3 empleos para que podamos ir a terminar la carrera sin volvernos locos, digamos, entre 2-3 laburos y encima tratar de estudiar, o que no nos represente un cuarto de nuestros ingresos la cuota, ¿sí? Porque además, para hacer el ciclo de complementación curricular en las universidades públicas en general, hay que pagar un canon, y si no, la tenés que hacer en una privada y también tenés que pagar una cuota, y está tan bajo nuestro salario que en muchos casos representa un 25% del salario. ¿Vos o sea, que ya pensaste el alquiler, pensaste, bueno. O sea, no lo haces, o sea, no es imposible. Es muy difícil, o sea, así todo el 50, casi el 50% de la población de enfermería la terminó. Imagínate si nos reconocieran, ¿de qué división hablan? Lo que sí está dividido es el equipo de salud, que con la enfermería excluida, ¿sí?, es muy difícil trabajar en forma interdisciplinaria cuando hay condiciones tan distintas en lo laboral, en lo salarial. Digo, es otro mundo. Yo, para darte un ejemplo tonto, no sé, vamos a hacer un curso de formación, hay una actualización, yo estoy en centro endoscópico, ponele que hay una actualización en urología. Bueno, buenísimo, vamos todos a hacer la actualización. Y el resto de profesionales va a poder ir porque puede pagar los costos y demás. La enfermera va a tener muchas dificultades para poder pagar esa actualización. Va a tener muchas dificultades para acceder a una licencia que le permita asistir a esa capacitación y no quedarse sin vacaciones. Y eso repercute, o sea, después en la calidad de la atención también. Va para todo el mundo el problema, ¿no? Va en detrimento de todos y de todas. Por eso la pelea de la enfermería es una pelea de toda la comunidad, porque tiene que ver con la calidad de atención, con qué tipo de salud pública queremos y si queremos una salud pública, porque la realidad es que de fondo, en lo que volviendo a lo que decíamos del presupuesto, lo que queda claro es cuáles son las prioridades de este gobierno y cuáles son las miradas que tiene sobre lo público, sobre la salud pública, sobre la educación pública y sobre todo sobre las y los trabajadores del sistema público, ¿no? Carolina, ¿y cuáles van a ser los pasos a seguir? Ahora están, digamos, preparando como un ruidazo, una jornada para el 21. Sí, ahora el 21 vamos a hacer una jornada, un ruidazo, en realidad una jornada de rechazo a este, bueno, iba a decir fallo, no es un fallo, es un dictamen. Dictamen, sí. A este dictamen, a este consejo que hace la fiscal a la Cámara Superior de que dé lugar al argumento del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y mantenga esta exclusión y esta discriminación para salvarle el bolsillo para la campaña electoral. Vamos a ir en contra de eso claramente, nos vamos a juntar en Obelisco y de ahí iremos hacia la Fiscalía a decirle en la cara esto a la fiscal y a la Cámara Superior para exigir justamente, ¿no?, que hagan su trabajo. Nosotras, ¿cuál es nuestra tarea? Cuidar, y cuidamos de la población, digo, venimos de una pandemia que creo que quedó demostradísimo cómo cumplimos con nuestra labor. Nosotras queremos que ahora cumpla su labor la justicia, es hacer justicia con la enfermería. No pedimos ni más ni menos. Somos profesionales de la salud, queremos el mismo salario que el resto de profesionales de la salud, las mismas condiciones laborales, las mismas posibilidades de capacitación que el resto de profesionales de la salud. No hay ninguna duda en que ese es el lugar que nos corresponde y no el escalafón general. No queremos más dilataciones, más vueltas, que se solucione esto ya para que podamos entre todos, entre todas, construir una salud pública de calidad, integral, que sea interdisciplinaria realmente, que podamos seguir luchando por una salud pública inclusiva, de calidad, gratuita para todos. Carolina, ¿y a nivel legislativo se puede hacer algo? Por algún momento había proyectos de ley. Proyectos de ley hay, lo que pasa es que la legislatura se niega a tratar el tema de la inclusión, bueno, porque tienen mayoría en el gobierno y bueno, no tienen ningún interés a tratarlo. Aparte, yo de eso, vos me preguntabas, ¿no? Argumentos, hay varios argumentos que utiliza, uno es ese también, que lo que dice la fiscal es que por independencia de poderes no corresponde que la justicia se expida sobre este tema, sino que hay que dejar que lo resuelva o la legislatura o los acuerdos paritarios. Es meternos en una encerrona, es en una vueltita como la del hámster, ¿me entendés? De dónde empieza la vuelta no sabemos, porque en la legislatura se niegan a tratar el tema. Nosotras, de hecho, estamos a favor de que se trate en la legislatura, por eso juntamos 50.000 firmas para que lo trataran. Pero a pesar de ello, se negaron, ¿sí? Entonces, en la legislatura deciden no tratarlo. En los acuerdos paritarios no tenemos la representación gremial real. ¿Por qué? Porque el gobierno considera como representación gremial de la enfermería, como somos parte del escalafón general, considera el gremio del escalafón general, que en este caso es UTECBA. ¿Sí? Entonces no hay una lucha verdadera para que lo vea este cambio. Al escalafón general, al gremio que sostiene el escalafón general, no le conviene perder afiliados. Entonces no tiene ningún interés en que la enfermería pase a la carrera de profesionales, sí, por lógica. Entonces ese gremio no lucha por nuestro reconocimiento. De hecho, hay mucha bronca en el sector precisamente por eso. Ahora, ese gremio no va a ir a una paritaria a pelear por el pase de enfermería para que deje de estar bajo su ala. El gremio que debería discutir esto en una paritaria sería en todo caso la Federación de Profesionales de la que somos parte, ¿no? Porque la Asociación de Licenciados en Enfermería es parte de la Federación de Profesionales. Bueno, pero como estamos en el escalafón general, el gobierno decide que no puede hablar la federación por nosotros y lo tiene que hacer su TECBA. Bueno, es una encerrona, ¿me entendés? No hay forma, no se va a tratar en paritaria, no se va a tratar en legislatura, y entonces seguimos con el mismo problema. Ahora, la justicia resuelve y le dicen, no, pero no corresponde, los ámbitos naturales son estos otros, donde no se va a dar naturalmente esta discusión. Bueno, Carolina, esperamos a ver si este año pueden tener novedades positivas. Mira, lo vamos a lograr el reconocimiento más tarde o más temprano, porque la realidad es que nosotras y nosotros estamos decididos porque urge, porque realmente es necesario, porque no podemos vivir con estos salarios de miseria, porque se nos va la vida, la salud y se pone en juego incluso nuestras situaciones familiares, porque pasamos muchísimas horas fuera de nuestra casa tratando de llegar a fin de mes. Entonces no se termina acá, nosotras vamos a seguir peleando hasta lograr el reconocimiento profesional. Es hora de que el gobierno se dé cuenta que no vamos a parar. Bueno, muchísimas gracias, Carolina. Un abrazo muy grande. Abrazo para ustedes también. Adiós. Acabamos de hablar con Carolina Case, secretaria general de ALE, que es la Asociación de Licenciados y Licenciadas en Enfermería. Celeste, andar. Oh, peso del rocío, rocío, rocío. Nuestra voz se empieza a sentir en el eco, el peso del rocío. Escuchábamos a la banda mexicana Celeste haciendo Andar, banda con cantante argentina. ¿Sí? Así que recomiendo esta banda de Dream Pop de Showcase, Celeste. Y seguimos en el peso de Rocío. Sí, estamos hablando de la carrera de enfermería y como nos comentaba Carolina Cáceres, la ley 6035 que fue aprobada en el 2018 incluye las distintas especialidades que trabajan en el sistema hospitalario y sanitario de la ciudad, pero excluye a enfermeros, enfermeras, técnicos y técnicas en instrumentación y especialistas en bioimágenes. O sea que este problema no solamente es de los enfermeras y las enfermeras, sino que también es más amplio. Y bueno, exigen que sean reconocidos como parte de la carrera profesional de la salud, ¿no? Y también teniendo en cuenta, como hablábamos la semana pasada, que es una profesión, que hablábamos en relación a los docentes, es una profesión en la que la mayoría son mujeres, ¿no? Sí. Entonces no solamente tienen el trabajo de ir al hospital, sino que además tienen el trabajo de sus casas y el hacerse cargo de un montón de cuestiones. Y como otras veces hemos hablado, también son responsables a nivel económico de sus hogares. Entonces realmente es, hay que darle una solución urgente, ¿no? Sí. Porque cualquiera que tenga un problema de salud y vaya a un hospital va a tener que estar en manos de un enfermero o de una enfermera. Digo, no es descabellado pensar también que el destrato al gremio de las docentes, de las enfermeras, también tenga algo de patriarcal. De bueno, no, ¿cuánto nos, ruido nos van a hacer, ¿no? Así que bueno, hay algo ahí para atender. Y sí, pero bueno, vamos a seguir con otras miradas en torno a este tema, ¿no, Fran? Sí, porque hablamos con Laura Rojas, ¿sí? Enfermera del Hospital Santo Yani. Bueno, pedimos testimonio sobre las condiciones y todo este tema, y esto nos decía. Hoy la realidad de una enfermera es ver cómo llega a fin de mes, es ver de qué manera consigue un laburo extra para poder pagar, como en mi caso, alquiler. Una situación económica que uno hace años atrás pensaba en resolverla con, bueno, estudio una profesión y eso me da la posibilidad de tener cierta tranquilidad laboral, cosa que hoy no pasa. Vamos a trabajar con mucha bronca contenida. Todo nuestro colectivo está muy enojado por todo lo que nos viene pasando, por todo lo que la pandemia demostró también, que fue el gran esfuerzo humano que tuvimos que hacer para poder mantener al sistema público, para que hoy en día padezcamos esto de que no somos reconocidos, seguimos siendo postergados, un colectivo que viene atravesando una crisis importante, pero también una unión que nos permite seguir batallando en las calles y reclamando nuestro derecho, que es la inclusión a la ley 6035, con todos los derechos que obtendríamos y que en este momento no tenemos. Además de esto, venimos observando la falta de inversión en nuestros lugares de trabajo, los hospitales públicos se vienen cayendo, en mi hospital, en el Hospital Santo Yani, ayer tuvimos cortes de luz en terapia intensiva, lo cual es grave. Tenemos baños clausurados por falta de mantenimiento, lugares donde se estaba haciendo refacciones, pero no sé qué pasa, no se terminan de arreglar, entonces hay lugares que no pueden ser usados. Esto conlleva un problema para todos aquellos usuarios del hospital público. Además de todo este padecimiento, tenemos la ola de calor con sectores donde todavía seguimos reclamando aire acondicionado y sectores que son muy vulnerables, como son salas de adultos o en este caso que es pediatría. O sea, queremos que la salud pública se vea engrandecida y que se vea la inversión que dicen que hay, pero la verdad los invito a recorrer a cualquier hospital del ámbito de la ciudad y se van a dar cuenta que no existe tal inversión, que las campañas que vemos que son maravillosas, en realidad son huecas, son como una cáscara. Necesitamos que realmente la gente entienda que cuando salimos a manifestar no lo hacemos solamente por el salario, sino también lo hacemos porque queremos a la salud pública y queremos que todos los que la necesiten la puedan obtener con calidad y con buenos profesionales que estén no solamente capacitados como nosotros, sino también con sueldos dignos, porque es súper importante que podamos tener un solo empleo para poder dar una mejor calidad de atención. Así que invitarlos este 21 de marzo a marchar, a defender a la salud pública y a darle de nuevo el respaldo que la enfermería viene sintiendo de toda la población en su conjunto. Escuchábamos a Laura Rojas, enfermera del Hospital Santoyani, y en este testimonio, Laura, aparecen un montón de temas. Cuando hablamos de las condiciones de la enfermería, de las condiciones del trabajo, no solo, como recalcan cada vez que pueden, no solo se trata de un tema salarial, que también, sino de un tema que es reconocimiento, y además un montón de cuestiones que tienen que ver con las condiciones de trabajo, y un baño, que son las malas condiciones de atención después a los pacientes. Hay que nombrar acá un pasacalle que hay colgado en el Hospital Durán, muy cerca de acá de la radio, que dice: necesitamos en la sala de internación aire acondicionado. Ministro de Salud Quirós, es, imagínense internarse en un hospital público con esta ola de calor, las condiciones infraestructurales edilicias. Y no te puedes ir, ¿viste? Sin aire, no te puedes mover. Imagínate trabajar en esas condiciones, atender en esas condiciones, ser atendido o atendida en esas condiciones. Bueno, y ni hablar de las otras cosas que cuenta Laura en ese testimonio. Sí, no, o sea, son cosas que aparte se tienen que prever, ¿no? Sabés que llega el verano, ya sabés que llega el invierno y que necesitas determinadas cuestiones. Entonces, digamos, es algo que tendría que estar súper aceitado, de que esté todo en marcha para las olas de calor, también los grupos electrógenos, ¿no? Porque, bueno, sabemos que la ciudad colapsa y que va a pasar en algún momento del verano, que nos quedemos sin luz, o hay gente que le pasará todo el tiempo. Entonces, todas esas cosas tendrían que poder preverse. Que no puede ser, digamos, que un gobierno que habla de la gestión y de la buena gestión que tenga, que no pueda tomar nota de cosas que vienen sucediendo hace años. ¿No? Entonces, bueno, es un poco esa la realidad. Pero también hay problemas en todo el país, y en, digamos, hablando ya de todos los profesionales de la salud, que también están reclamando por sus condiciones salariales. Por eso nos pusimos en contacto con María Fernanda Boriotti, presidenta de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina, que nos cuenta cuál es el panorama y también la jornada de lucha que están preparando para el 29 de marzo. La escuchamos a Fernanda. El Encuentro Nacional de Trabajadores de Salud, que se hizo en el Hospital Posadas la semana pasada, permitió aunar la agenda, construir la agenda común que tenemos en todas las provincias, en todas las jurisdicciones, y en base a esa agenda plantear una jornada nacional de lucha y para confluir el día 29 de marzo. Los puntos centrales y que atraviesan a todos los trabajadores de la salud son la desprecarización laboral. Hay demasiados trabajadores en situación precaria en salud en todo el país, y eso da como resultado también una salud precaria. Las malas condiciones de trabajo, los bajos salarios, otro punto unificador para todos los trabajadores y todos los profesionales de salud del país. Salarios que no permiten reproducir día a día la fuerza de trabajo, que no dan margen para capacitarse, para realmente poder sostener lo que implica la profesión dentro de lo que es la salud pública. La falta de negociación, es la libertad sindical con los verdaderos actores, con los verdaderos representantes de los trabajadores de la salud, que en muchos casos son las burocracias sindicales que están más al ritmo de los negocios o de las conveniencias de los gobiernos y propias, que en pensar en los trabajadores. Así que esos son ejes centrales y el reclamo unánime de la necesidad de una paritaria nacional de salud para poder tener un piso de derechos, para poder unificar de alguna manera estos reclamos y el camino para desandar la situación tan mala que tiene la salud pública y sus trabajadores. Así que esos son los ejes que nos llevan a esta jornada nacional, en la que FESPROSA, por supuesto, es un actor principal y unificador de las luchas de todo el país. Pasaba María Fernanda Boriotti, presidenta de FESPROSA, que es la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina, mostrando el problema también a nivel nacional, lo que están pidiendo, la jornada de protesta que están preparando para el 29 de marzo, ¿no? Entre otras cosas, se reclaman obviamente mejoras salariales, el 82% móvil para jubilaciones, se reclama por la desprecarización laboral, la libertad sindical, por supuesto que se rechazan algunas paritarias que han, nos decían en la primera entrevista, ¿no? Que apenas no alcanzan. Por ahí rozan con alcanzar la inflación, pero eso no es un aumento salarial. No, aparte van en cuotas, o sea, olvídate. Las cuotas se como consumen por la realidad, y además, en todo caso, ir a la par de la inflación es quizás no perder tanto, pero nunca es un aumento. No. Si ya el sueldo era bajo, seguirá siendo bajo en vez de ultra bajo, pero seguirá sin alcanzar. Bueno, y acá lo que nos comentaban es que ya se rechazan las paritarias en Córdoba, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Río Negro, Jujuy, Santa Fe, Chubut y en la provincia de Buenos Aires. Recordamos que esto es a nivel nacional, es la Federación Sindical de Profesionales de la Salud, que la enfermería, digamos, va a ser una actividad el 21 de marzo. Sí. El ruidazo el 21 de marzo. Y el 29. Y el 29 la actividad de FESPROSA a nivel nacional, así que los trabajadores y trabajadoras de la salud se están moviendo en reclamo, como también escuchamos en un testimonio, una base mínima de derechos, y que nunca perdamos de vista esto, es para garantizar un servicio público básico y un derecho que también es el derecho al acceso a la salud para quienes después vamos a ir a esos lugares, ¿no? A pretender una buena atención a personas que están haciendo tres turnos, con mal salario, sin aire acondicionado, sin que tener tiempo de especializarse y un montón de otras cosas. Bueno. ¿Vamos a algo de música? Sí. ¿Te parece? Vamos a cortar con un poquito de música, vamos a tranquilizarnos un poco, eso me lo digo a mí con mi mal humor, así que vamos a escuchar a City and Color, una banda muy bonita haciendo Body in a Box. There's a funeral procession on the highway. Traffic screeches to a halt. There's people searching for a better way to live their lives. Oh, Johnny lived a good life, you'll hear them say, as tears of sadness soak the ground. The reaper crept in, took his breath away in the middle of the night. Oh, we celebrate the lives of the dead. It's like a man's best part. When he dies, we gather round to pay our respects while their souls are still searching for the light, searching for the light. Just let me go in peace. say, racing through my mind. Oh, and don't you bury me 6 feet underground. Just burn my body in a box and let my ashes blow with the wind out into the night sky. We celebrate the lives of the dead. It's like a man's best party only happens when he dies. No somos lo que faltaba, somos la voz de los que existen pero están enmudecidos. Somos el peso del rocío. Pasaba City and Color haciendo Body in a Box y nos vamos retirando del peso del rocío, agradeciendo a Cocho que estuvo en la operación técnica, el aire acondicionado que me hizo un poco feliz y me, a ver si me, se te vale me mal recargó humor. Un poco de energía para volver a mi casa a soportar aquello. Pensá que es una sensación. El calor es solamente una sensación. Perfecto, perfecto. Voy a irme con esa. Y el corte de luz también. Sí, voy a irme con esa idea. Gracias, Laura Pérez Portela, como siempre, ¿eh? Sí, gracias a usted, Francisco Godínez Galay. Y nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 5 de la tarde. Se quedan con la revancha. Adiós. Las armas son un riesgo y no un medio de seguridad. Y como Red Nacional de Medios Alternativos, los compañeros... En el caso de las empresas recuperadas... Estamos luchando por las tierras de 2001, las asambleas barriales... El peso del rocío. Dibujando ideas para borrar fronteras.